Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinazo. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura 94.3. Un poco más la cortina, esta. Creo que esta cortina, no sé si alguna vez la anunciamos, porque siempre es la cortina que usamos para saludar, entonces. Claro, exactamente. Podemos aprovechar este momento. Igual primero digamos hola. Hola. Hola, Lili. Ah, no, no está Lili. No está Lili. No está Lili. No está Lili, está en la casa, no está, porque tiene que trabajar, así que se tuvo que quedar en la casa. Hoy no pudo venir, así que de nuevo va a salir un programa todo machirulo. La saludamos desde acá, ¿no es cierto? La saludamos desde acá. Escuchen. El Piki está tomando mate al aire. ¿Cómo al aire? Al aire. Al aire, en la radio. Estamos en radio. Suena raro. ¿Tomar mate al aire? Le queremos comunicar a nuestros oyentes que es la primera vez que tomamos mate desde 2019 en el programa de radio. Ajá. Desde esos 7 programas que hicimos en 2019. Nunca tomamos mate. Uh-huh. Nunca, salvo una vez que vino Eloy, que empezó a convidar, pero nunca hemos tomado mate. Sí, así que vamos a hacer todo lo posible por hacer mucho ruido con, claro, el mate, y que sí, se sí, note. Porque una especie de disfruto, porque es una vuelta a algo que siempre hacíamos y lo dejamos de hacer. Claro, sí, así que la pandemia se lo llevó. Exactamente. Bueno, ahora sí, les digo, el tema que estamos escuchando es un tema de Utopa, uh-huh. Una banda santafesina. Este tema se llama Eduardo Packard. Así que bueno, búsquenlo. Van a estar ahí en las redes, lo van a encontrar si lo buscan. A esta banda que se llama Utopa y que bueno, nos anuncia todos los programas. Siempre aparece ahí al principio. Uh-huh. Y está muy bien. Sí, está muy bien. Muy ¿Es bien. Batería y bajo todo el tiempo? Muy bien, hay, para arrancar el programa. Ah, no, después arranca una guitarra. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. A ver. Tenemos que arrancar este programa número 77 desde el barro. Este programa en el que estamos solo el Piki y yo. Uh-huh. Porque, bueno, Maggie se fue a Guatemala y Lili no pudo venir. Así que les mandamos saludos a las dos. Pero además les decimos que vamos a tener un gran programa hoy. Tremendo programa tenemos hoy. Sí, tremendo. Por ejemplo... Sí. En un ratito vamos a estar con una compañera de La Verdecita, que nos va a estar hablando sobre la quema, lo que venimos hablando hace bastante tiempo, pero un poco más desde cerca, la quema de los humedales y la marcha que se está organizando para este domingo para reclamar contra estas quemas y para reclamar también la promulgación, para reclamar la ley de humedales, que es lo que estamos esperando hace un montón de tiempo y bueno, nos vamos a quedar sin humedales antes de que salga. Después también, más tarde, vamos a estar con gente de Cada Cual. No sé si conocen Cada Cual. Si no conocen Cada Cual, lo van a conocer hoy. No tienen muchas cosas dando vuelta en las redes, pero cada vez que tocan, la rompen. Son una banda bastante nueva, son muy pibes y muy pibas. Y son también muy grosos y muy grosas. Así que en un rato los vamos a tener acá con nosotros. Y nos van a contar un poco sobre la historia de esta banda y los proyectos. Y además, sobre que hace un par de semanas tocaron en el cierre de las mentorías de la ciudad de Santa Fe. Tocaron ahí y estuvo buenísimo, pero no solo eso. Ahora, este fin de semana no, el otro, van a estar tocando en Santa Fe Capital de la Música, el festival que se va a hacer en la Estación Belgrano. Y en dos semanas más van a estar tocando en la Bienal. Así que se viene un mes con todo para Cada Cual. ¡Oh, claro! Hoy empieza septiembre. Empieza la temporada. Exactamente. Empieza la temporada con lluvia. Pero empieza la temporada, claro, se viene la Bienal. Quien quiera ver a Ariel puede ir a cualquier recital que ande dando vuelta por la ciudad y quizás a su alrededor, va a tener muchas posibilidades de encontrar. Sí, sí, es un gran momento del año y un momento que estábamos esperando, porque en 2020, por ejemplo, no hubo Bienal, claro. Hubo muy pocos festivales. Uh-huh. En 2021 se recuperó bastante eso, más allá de que, bueno, no hubo Bienal tampoco. Uh-huh. Y ahora este mes ahí ya hay muchísimas cosas y se viene con todo, así que se va a poder escuchar mucha música en vivo, ir a ver recitales a todos lados y va a estar buenísimo. Entre esos recitales va a estar tocando Cada Cual. Espectacular. Sí, la verdad que sí. Buenísimo. También vamos a tener una consigna adaptada a días de lluvia, que se la vamos a decir después de la música. Vamos a tener después un montón de música, vamos a tener... vamos a reflexionar. Vamos a tener los temas de la semana. No sé qué más vamos a tener, pero... Me parece que es imperdible. Sí. Sobre todo porque tampoco hay mucho para hacer un día de lluvia. Le está bajando el precio al programa. Vos decís, no será un gran programa, pero tampoco pero hay tantas cosas. Pero tampoco un gran día. Claro, un gran día. Ya me imagino que todo lo que podías hacer, porque todo el día trabajó, tuviste para hacer lo que tenía que hacer, ahora ya me imagino que mucho para hacer no tenés. Uh-huh. Entonces quedate, escuchar un programa de radio que les va a pasar bien, ¿o no? Exactamente. Y con dos grandes entrevistas que se vienen en un rato.

una cortina con mucho más alegría de lo que tiene el día. Encima que se llama Con el sol de la mañana. Qué encima, iluso que me estás cargando. De Alfonso Beques. Está cargando. Qué sol de qué mañana. Estuvo todo nublado, llovió como la mierda. Pero bueno, es muy hermosa la cortina, ya que hoy estamos con las cortinas. Sí, y estamos contentos también. Sí, ponerle. Estamos contentos, claro que sí, porque estamos acá en la radio y esto está bueno. Y siempre nos da un poco la alegría. Y porque recién, por ejemplo, escuchamos un tema de Muñeca. Ajá. De Muñeca antes de que se sumara Lili a la banda. No es Lili la que cantaba. No es Lili la que cantaba. El tema... Le contamos que a la gente que Lili cantó en Muñeca también. Exactamente, el tema se llamaba El Vuelo. Está en su disco Metamorfosis del año 2015. Y bueno, habíamos ido a ver recitales de Muñeca con varias gente, con el Santi, con Koala y con Lili, por ejemplo. Ajá. Porque nos gustaba mucho Muñeca y después nos siguió gustando el resto y Lili se dedicó a cantar en la banda. A cantar. Y bueno, y la rompió ahí un tiempo. La verdad que, bueno, aprovechamos de nuevo y le seguimos mandando saludos a Lili. Que saludo, está ahí Lili. Del otro lado. ¡Lili! ¡Lili! Bueno, nos debe haber escuchado. Bueno, ahora este momento del programa está dedicado a la consigna. Se viene la consigna. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Que es una que la pensamos para un día de lluvia como hoy. Uh-huh. A ver, escucha, Piqui, escucha esto porque yo tengo mi opinión, pero la voy a tirar más cerca del final. Yo tengo mi opinión, sí. Pero vos, día de lluvia, sí. ¿Votás por paraguas o por otra cosa? ¿O por no usar paraguas o por usar otra cosa? ¿Qué votás? Vos vas, mirá, a ser el primer encuestado de este de esta consigna. Depende, si yo salgo y mi deseo es olvidarme algo, salgo con paraguas. No hay ningún tipo de posibilidad de que no me lo olvide si salgo con paraguas. Pero aunque cuando salga llueva a cántaro y que sea imposible salir, me lo olvidaría igual. Es bien. Un objeto increíblemente olvidable, sí. Paraguas. Sí, sí, sí, la verdad que sí. O sea, no saldría con paraguas. No, de hecho no lo uso. Soy más de usar esas camperas impermeables, ¿viste? Uh-huh. Más de eso. Soy Tipo piloto. Ahí va. O sea, no hinchas mucho por el paraguas, ¿no te gusta? No hincho, sobre todo porque me parece un objeto incómodo. Uh-huh. Porque además eso, no es que vos llegás a un lugar y lo guardás para no olvidarte. Lo tenés que dejar secándose. Claro. No hay cosa más olvidable, creo que el paraguas. Ahí está. Sí. Bien, o sea, así tenemos que... un paraguano acá. Vamos, 1-0. Vamos 1-0. ¿Vos? No, yo les digo después. Ah, ¿vos decís después? Sí, yo les digo después. Bueno, para guardar un poco de intriga. Claro, mientras claro. el resto que opine, que nos escriba a dónde. Al 342-628-4956. ¿Cómo? 342-628-4956. Ajá. A donde nos pueden escribir por Telegram o por WhatsApp. Y ahí vamos a estar atentos. No nos manden mensaje de texto porque esos no los vamos a ver. Y no nos llamen por teléfono porque no hay teléfono. Y también por Instagram, por Telegram, también nos pueden... @ Desde el barro también nos encuentran. @ desde el barro estafé. Estafé, tener razón. Uh-huh. @ desde el barro estafé también. Si ya te olvidaste el número, como me pasa a mí. Como le pasa al Piqui cada vez que lo decimos. 77 programas con el mismo número y. No es, no es que soy respetuoso de Ariel y por eso no lo digo yo mientras lo dice, sino que no me lo acuerdo el número. Entonces, si no te lo acordás, también. Podés buscar en Telegram, podés poner @ desde el barro estafé. Uh-huh. Y también podés escribirnos mucho más fácil. Ahí, con ese mismo nombre nos encuentran en Instagram. Uh-huh. Que, bueno, vamos a tratar de estar atentos porque acá, viste, la gente que se dedica al Instagram son Lili y era Maggie. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora nos van a estar dando una mano desde el más allá. Uh-huh. Desde el otro lado del micrófono. Sí, pero bueno, no vamos a estar tan atentos al Instagram. Claro. Porque no lo usamos, no sabemos, sí, no sí. Tenemos. No, o sea, sí tenemos, pero no lo sabemos usar. Somos un desastre con somos el Instagram. Desastre, sí. Así que bueno, escríbanos a Telegram o WhatsApp. Y si no les queda otra, escríbanos al Instagram. Porque también allá Lili o Maggie nos van a avisar. Che, les escribieron. Así que comenten. Entonces, ¿cuál es la consigna? Paraguas, sí. Paraguas no, llueve. ¿Salís con paraguas o no salís con paraguas?

Hey Piki, contanos qué estábamos escuchando. ¿Te acordás? Obvio que me acuerdo. Me olvidé. ¿Sabés qué banda estábamos escuchando y sabés qué disco estábamos escuchando? Porque es el mismo que trae siempre Piki. Sí. Estábamos escuchando Infusión Kamachui. Ajá. Se notaba que era Infusión Kamachui, para quienes no lo conocen. Pero lo que no me acuerdo es el tema. El tema es... El tema se llama Espina. Espina. Ahí va. Que es el disco que el Piki trae por defecto. Es como que cuando no estás muy seguro qué traer, trae un tema de este disco que le parece el mejor del mundo. No le hagan caso. Ahí creo que si sabemos cuál es tu elección del mejor disco de los últimos años acá en Santa Fe. Te diría que sí. No creo que queden demasiadas dudas. No. Creo que no. Y te lo discutiría, me parece. ¿Qué me discutirías? Si alguien dijera que no. Si vos decís que si preferís otro. Ahí va, te entiendo. Bueno, tenemos ya nuestra primera entrevistada en línea. Hola Virginia, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá con un corte de luz, pero... Uy, no lo digas. ¿Justo? Sí. Bueno, ¿cómo está todo por ahí? Y eso, vivo en un lugar que para entrar acá tenés 1 kilómetro de tierra, así que por un lado bienvenida la lluvia, pero por el otro lado, bueno, no nos es tan fácil. Claro, así que un poco encerrades y encima sin luz. Sí, o sea, sin internet, porque acá no llegan los cables. Claro. Porque tengo los datos móviles porque tenemos internet con satélite, con antena, perdón. Claro. Sí, decí que la llamada esta es telefónica, así que bueno. Sí, buenísimo. Claro, gracias. Simplifica un poco esos problemas. Bueno, Virginia, contanos un poco, primero, ya les conocemos, les entrevistamos acá en este programa alguna vez, pero hacenos una breve introducción de qué es La Verdecita, como para que los oyentes y las oyentes puedan conocerles un poquito. Bueno, yo soy integrante de la colectiva La Verdecita. La Verdecita es una organización de base comunitaria y territorial, en donde funciona el consorcio de pequeñas productoras y productores hortícolas, que son las familias de acá del norte de Santa Fe, Montevera y Recreo, que alquilan y producen horticultura de una forma muy sacrificada. Y por el otro lado, bueno, nos organizamos para encontrar soluciones comunes al sector. Y por otro lado, también dentro de La Verdecita funciona la colectiva ecofeminista, que somos mujeres, algunas rurales y otras urbanas, que, bueno, tratamos de llevar en la medida de nuestros tiempos un activismo y una organización para crear, si se quiere, una forma de poner agenda, una agenda ecofeminista, socioambiental, de soberanía alimentaria en la ciudad. Claro. Bueno, y ahora yendo un poco más al tema más en cuestión, más allá de que sea obvio, contanos cómo les llega a ustedes, cómo les influye a ustedes esta quema en los humedales que estamos sufriendo acá en la zona, no solo en esta zona cercana, sino en todo el delta del Paraná. Sí, bueno, nosotras, La Verdecita, forma parte de la red Río Feminista, que es una red de organizaciones de mujeres de todo el delta del Paraná, desde el Tigre hasta Corrientes inclusive. Uh-huh. Y particularmente nosotras no nos encontramos a lo mejor en un sector de la ciudad donde se estén practicando quemas, pero sí somos parte, entendemos que somos parte como todas de un territorio y de un ambiente, somos parte del ambiente, y que tenemos que tener una conciencia y tenemos que practicar nuestra acción como ciudadanas, como parte de este ambiente, en defensa de lo que hoy en día los humedales en particular sufren una degradación, una privatización, entre comillas, y el ambiente y la crisis socioambiental en general que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Pero aparte, particularmente el problema de los humedales es un problema más profundo, que es un modelo extractivista, un modelo de donde la agricultura a gran escala, donde los negocios inmobiliarios están en el centro, y no las producciones que respetan el ambiente o las producciones de la economía local, Y en ese sentido, sí sufrimos directamente el avance inmobiliario, ¿no? Desde el cordón hortícola, en detrimento de las tierras parcerbos, o sea, y negocio inmobiliario en detrimento de las tierras cultivables, de lo que cada vez es más chico en el cordón hortícola, y que siempre decimos, no somos un cordón frutihortícola porque no somos dueños de la tierra, ¿no? Por eso no podemos producir fruta. Pero sí creo que este es un tema que va más allá de un sector en particular. Claro. Bueno, contanos qué están pensando, qué vienen organizando en realidad. Contanos primero un poco más de la historia, qué vienen organizando y cómo se vienen organizando para frenar este avance de la quema de las humedales y de todo este modelo extractivista que está terminando con nuestras tierras, básicamente. Con nuestras tierras productivas. Sí, y con las tierras, que para que pues, la gente, los entes, entienda, los humedales son un territorio que tiene la particularidad de no ser ni seco ni un territorio de agua, como se suele decir, sino que es un ecosistema que tiene servicios, lo que se conocen como servicios naturales, un ecosistema que a veces está saturado en agua y a veces está inundado. Lo que pero este ecosistema es tan importante, primero que forma el 21% de todas las tierras de Argentina, así que los humedales en general, y aparte particularmente que le regula el clima, o sea, tiene un factor muy importante para parar o para disminuir el calentamiento global, no para pararlo obviamente, pero sí para disminuirlo, y aparte produce agua dulce y dulce, y es un filtro natural del agua. Nosotras como santafesinos nos recordamos que en un momento el agua estuvo horrible, el agua que bebemos por la bajante del río. Bueno, esto es parte del problema, porque también los humedales se degradan porque no hay control, porque allí se hacen emprendimientos ganaderos, emprendimientos inmobiliarios, se cambia el curso del río, se secan los humedales, por lo cual cada vez entra ese ecosistema en una mayor degradación. Y nosotras particularmente, y la Verdecita, y forma unida y mancomunada con un montón de organizaciones de Santa Fe, que la verdad que eso es maravilloso, la trama y la urdimbre de organizaciones sociales, feministas, ambientalistas que hay en Santa Fe y alrededores, porque también convocan otras organizaciones como Mujer Raíz, es decir, Arijón, organizaciones de Arroyo Leyes, de Recreo, sumándonos a lo que se conoce como la Acción Plurinacional sobre la Defensa de los Humedales, que se va a estar dando el 3 y el 4 este fin de semana en todo el país, pero con gran fuerza en ciudades como Rosario, en Victoria, con gran visibilidad en Paraná, y bueno, y acá en Santa Fe vamos a llevar adelante una acción entre todas las organizaciones y convocamos a toda la ciudadanía el domingo 4 a las 4 de la tarde. Ajá, ¿esa convocatoria dónde es? Nos estamos convocando, como les contaba, somos muchísimas organizaciones, no solo la Verdecita, están convocando ya, adhiriendo más de 80 organizaciones. Wow, un montón. Y eso es maravilloso, ¿no? Y entre esos sindicatos, también la radio mismo, que también agradecemos a FM Cultura, que también adhiere, a convocarnos el domingo 4 a las 4 de la tarde en Canal 13 y de allí marchar hasta la Plaza Pueyrredón, donde va a haber bandas en vivo, donde va a haber un micrófono abierto, van a leer documentos, va a haber información circulando, con esta cuestión que es el pedido del tratamiento urgente de la ley de humedales. Pero, como decimos, no cualquier ley, sino la ley que fue consensuada por muchísimas organizaciones y organizaciones y científicas que vienen trabajando en la construcción de esta ley, porque hoy los humedales están totalmente desprotegidos de cualquier marco jurídico. Claro. Bueno, ¿y hay expectativa de que esta ley pueda tratarse este año, en este ejercicio, antes de que pierda el nuevo estado parlamentario? ¿Cómo está la situación para ese tratamiento? Sí, la verdad es que tenemos bastante temor porque, primero, que la ley fue, o sea, acá hay que entender también que una ley pierde estado parlamentario porque no es tratada, y no es tratada porque hay intereses, claro, lobbies muy fuertes, ¿no? Que el inmobiliario, el agropecuario, que hacen lobby justamente para que no se trate. Claro, hay una decisión ley, política de no tratarla. Totalmente, uh-huh. Y una presión, ¿no? No es que se olvidan. Claro, no es que, se nos pasó. Claro, otra vez se nos pasó. Yo lo tenía anotado en algún lado. Y aparte, claro, no me di cuenta que nadie está movilizándose. Claro. Creo que fueron las movilizaciones y el compromiso, y mismo lo que se vive en la ciudad de Rosario, ¿no? Que es insufrible, y mismo lo que cuentan las compañeras y compañeros del tanto de Rosario como de Victoria, que esto es parte de un escenario mucho más complejo, en donde las islas, al ser un territorio de nadie, pero en que en realidad es un territorio, en su mayoría son territorios fiscales de la provincia de Entre Ríos, se prestan para un entramado de narcotráfico, de ilegalidades, porque justamente, así como se quema y nadie se entera, se producen un montón de cuestiones. Y, uh-huh, y sí tenemos miedo que caiga porque es la cuarta vez que se va a presentar la ley de humedales. Claro. Entonces, por eso es tan importante que como ciudadanas y ciudadanos, en los lugares que estemos, podamos activar y podamos formar parte de este reclamo y practicar la democracia que entendemos nosotras, que estar en la calle, que manifestarnos de las formas más creativas, es una forma también de construir democracia, más allá de las instancias que uno conoce como el voto. Entonces, Y ese es el objetivo de la manifestación, poder lograr algún tipo de visibilidad en los legisladores y legisladoras de que esto es un tema urgente. Por eso, y aparte urgente para que se apruebe la ley, porque también decimos, ahora en marzo entró la ley nuevamente y el Poder Ejecutivo desde el Ministerio de Ambiente de Nación presenta un nuevo obstáculo, porque al presentar otro proyecto de ley también hace entrar en conflicto el tratamiento de este proyecto. Claro. Un proyecto de ley que desde las organizaciones sociales decimos que es licúa conceptos tan importantes que hay en la ley que estamos exigiendo, como el de participación, el de información, el de invertir dinero en la protección de los humedales, y el término mismo de humedales, porque ¿qué pasa? Si yo, la ley del ministerio, en donde se reduce el concepto de humedales, donde se ve simplificado, queda abierta la idea de que un humedal, cuando un territorio de humedal, cuando permanece seco justamente por las quemas, justamente por cómo se cambian los cursos del río, deja de ser un humedal, entonces pongo el campo, pongo el negocio inmobiliario. Por eso el concepto de humedales de la ley que proponemos es mucho más complejo, y no solamente eso, entendemos que también hay que tener en cuenta la participación ciudadana, porque los humedales son territorios donde viven comunidades, ¿no? Claro. Entonces, particularmente desde la Verdecita y desde el ecofeminismo, que es una forma de entender y explicarnos que no solamente somos ecodependientes, sino también somos seres interdependientes, y que las comunidades, o sea, tenemos que traccionar para que se dejen de ver la naturaleza, los cuerpos, los territorios, como una mercancía que se puede diseccionar, que se puede degradar por un único objetivo monetario, y que se entienda que son seres y son territorios imprescindibles para un buen vivir, digamos. Bueno, Virginia, entonces muchísimas gracias, y nos estamos viendo el domingo 4 de la tarde en Canal 13 para marchar a la Plaza Pueyrredón. Sí, por eso las esperamos a todas y a todos, y muchas gracias también por el aire. No, muchas gracias a vos por compartir este rato con nosotros, y ojalá que, bueno, vuelva la luz rápido allá, así Así se puede estar más tranquilo en la noche. Y que sea ley. Sí, y que sea ley. Bueno, nos vemos, Virginia. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. La Contienda es un quinteto. Está integrado por Cristian Bortoli, Sebastián Maki, Gonzalo Díaz, Sebastián López, quien es el guitarrista y compositor, y bueno, Carol Bayer, que estoy en la voz y también en composición. Nosotros buscamos un sonido que proviene de la música contemporánea, de los aires folclóricos latinoamericanos. Buscamos un sonido también de improvisación durante los ensayos y durante las sesiones previas a la grabación. Y después, en estas dos jornadas maravillosas acá en Córdoba, en Sonorámica, bueno, ya teníamos un proyecto armado de 6 canciones con música y letra original. El primer disco estuvo compuesto por canciones tradicionales latinoamericanas, de nuestro folclore latinoamericano, y algunas originales, y este es enteramente de música original. Así que, bueno, estamos muy contentos y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. En un abrazo manso, la noche te mecerá. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dame los papaitos, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se. La vaca mariposa tuvo un ternero, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se. La vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney. Con frutas criollas. barba. Estábamos ahí escuchando a La Contienda, que con un tema que se llama El Becerrito, y bueno, ella misma en realidad anunció a la banda, comentó quiénes son y que están por sacar un nuevo disco, pero hoy lo importante, lo que nos resulta más interesante a nosotros, es que van a estar en el taller Casa de Arte, en 1 de mayo 29-24, el próximo sábado 10 de septiembre, a las 21:30 horas. Si no el próximo sábado, sino la semana que viene. Claro, no pasado mañana, sino la otra semana. Va a estar de invitado el Edu Baborowski, también conocido de la casa. Esta banda que explora aires folclóricos, sonidos contemporáneos e improvisación. Este tema era de su primer disco, que se llamó Un viaje en la noche. Lindísimo tema. Y tiene de invitado a un amigo, que también es Marco. Ajá. Marco Kaufman, al que aprovechamos para mandarle saludos. Así que ahora están por sacar su segundo disco, El Orden del Espiral, que a diferencia del primero incluye música y letras de autoría propia. Si quieren las reservas, bueno, comuníquense con el taller Casa de Arte, ahí en 1 de mayo 29-24. Si los buscan en las redes van a encontrar el número de teléfono, que si se los digo se lo van a olvidar. Pero pueden reservar, pueden comprar entradas ya anticipadas, que están más baratas que lo que van a estar en la puerta, y ver a esta hermosa banda que se llama La Contienda y que va a estar tocando entonces el sábado 10 de septiembre. Espectacular. Bien, eso por el lado de la música que acabamos de escuchar. Contanos, Piqui, si tenemos mensajes. Tenemos mensajes de La Mona, que espera que lo busco. Recordemos, mientras el Piqui busca, yo les digo la consigna. La consigna era, ¿llueve, salís a la calle con paraguas o sin paraguas? Bueno, La Mona dice: yo cuando llueve trato de quedarme en casa. Ah, no sale a la calle directamente. Qué tramposa que es. Así cualquiera, así cualquiera. Nos evita la consigna. Con lluvia no me gusta manejar y tampoco caminar. Pero si no puedo esquivar, me cuesta encontrar un paraguas en casa. Eso es cierto, yo no tengo paraguas. Es decir, bueno, pero es una buena excusa para no salir con paraguas. No, es una buena excusa y es una forma de decir yo paraguas no. Exacto. Porque si no lo tendría. Si encuentro alguno y salgo, si voy a algún lado y cuando vuelvo no llueve, el paraguas se quedó. Sí, es un objeto muy olvidable. Sí. Si llueve, lo tiro en casa en algún lado y después no lo encuentro más. O sea, paraguas no. Bien. Excelente justificación y estoy 100% de acuerdo contigo. Ganando el paraguas no, ya 2-0. Nadie usa paraguas en esta ciudad. No, parece que no. Desde el bar. Ahora sí, es el momento. Retrocedamos en el tiempo y recordemos los discos y los mejores discos de este siglo, de acá, de Santa Fe, según Ariel Pirámide. Bueno, nuestro repaso de los mejores discos de cada año acá en Santa Fe nos lleva ya al año 2020. Antes de ayer. Algo prácticamente. Así. Sí. Algo así. En realidad un año que podríamos decir que casi que no existió, o que hubiéramos preferido que no existiera. Claro, inclusive. Que llegamos con algo así como al año cero también. Porque veníamos diciendo, sí, ¿se acuerdan? Un año antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia. Claro, esto exactamente. Sería año cero o el año cero de la pandemia. Claro, año cero. Sí, no sé, no hay año cero, por lo menos en la era cristiana supuestamente no hay año cero, pero bueno, en la era pandémica no sabemos. No sabemos. Vamos. Todavía no se definió. Exactamente. Estamos en el año 2020 entonces, que ya todos se lo acuerdan. No, 2020. No sé bien qué tanto le podemos recordar a la gente que haya pasado en 2020. Bueno, a este programa, por ejemplo, le pasaron cosas, como por ejemplo que tuvo que salir todo el año en forma remota. Lo tuvimos que hacer cada uno desde sus casas. Ajá, y además... Y empezó tarde, obviamente, porque íbamos a empezar en abril y con todo esto terminamos empezando en julio. En julio, algo así, sí, fue un año gordo. Uh-huh. Así que sí, en el programa. Y bueno, y prácticamente todo lo que sucedió en el 2020 fue, en algún punto, por el COVID. Como un ejemplo, para no poner demasiado, pero la fiesta de Alberto, ¿te acordás, Ariel? La fiesta en la casa, en la, ah, en la Oliva. Sí, fue en 2020, mirá, fue en julio de 2020. El cumpleaños de la mujer de Fabiola. Fabiola. Uh-huh. De Fabiola. También se acuerdan esa foto, creo que en Italia, donde, no sé, como básicamente la naturaleza volvió a apoderarse de las ciudades. Un montón, sí, de había videitos de ciervos en las calles, o no sé, cualquier cosa. Cualquier, la gente se encerraba en sus casas y los animales volvieron a apropiarse de sus... De esos lugares que habían deshabitado, uh-huh. Sí. Después, ese año perdió Trump y ganó Biden en Estados Unidos. Fueron las elecciones yanquis. Y bueno, perdió Trump. En algún, se dice que, bueno, la pandemia iba a ganar Trump las elecciones hasta que pasó la pandemia. Y bueno, la pandemia cambió todo, cambió el mundo. Sí, en general. Uh-huh. Y también en 2020 murió Maradona. Fue, no me acuerdo en qué mes. En noviembre. ¿Noviembre, octubre? Sí, en noviembre de 2020. Murió. Que también fue el primer gran evento después de que arrancó la pandemia. El primer gran evento en donde acá se juntó un montón de gente a despedir a Diego Maradona. Uh-huh. Sí, eso es más o menos lo que hay. Está bien, pero no necesita demasiado recordatorio el 2020. No, ya está acá la vuelta y ya encima quedó muy marcado en nuestras cabezas ese año. Además, acá en Santa Fe salieron un montón de discos. Yo la verdad que dije, en el año 2020, ¿quién va a sacar un disco? Encima, la elección es más que polémica. Ya lo anuncié. La elección es más que polémica porque ese año, en ese año 2020, por ejemplo, sacó Proyecto Iti, su disco Corrosión. Ajá. Que está buenísimo. Sig Raga sacó Relatos de la Luna. Ese 2020, hay cosas en 2020, un montón. Yo dije, ¿qué pasó en 2020? Nada, solo una pandemia de mierda. Pero no, también salieron discos. Por ejemplo, Parte Planeta sacó La Estructura del Vacío volumen 1. El Fuego de la Semilla sacó su disco Cae. ¿En 2020? 2020, ¿por qué lo tengo anotado en 2020? Yo lo tengo como de 2020. Después, si hay alguien que nos está escuchando y que me diga que no, me suena que fue mucho antes, 2020. Para ya estaba también, separado El Fuego de la Semilla. También, sí. Pero bueno, lo tengo anotado en 2020. Fauna Versus sacó su disco Invocación A. Nahuel Ramallo, también un invitado de este programa, sacó su disco Transición. De hecho, creo que lo entrevistamos en el momento. Lo entrevistamos en ese año 2020, exactamente. Río Loco sacó Muy Prolijo. También entrevistamos, creo, a alguno de los integrantes de Río Loco ese año, que salió su disco Muy Prolijo. GPS sacó su disco Alquimia. Y Toponauta sacó El Riesgo. Toponauta, qué manera de sacar discos. Toponauta, increíble. Todos los años tiene algún disco y todos los años encima están buenos. Así que, bueno, a pesar de todos esos discos que salieron ese año, yo elegí un disco que no es tan un disco. Por eso es lo polémico. ¿No es un disco? Es un EP. Ah, bueno. El concepto de disco, viste, que es medio... Se cambió en los años, ¿no? Quedó de los 70 cuando uno tenía un disco de vinilo. Después le empezamos a decir compact y eran más chiquitos, pero seguían siendo un disco. Y ahora los discos son publicaciones en internet que tienen, pueden durar, pueden tener un tema, pueden tener 5 temas, pueden tener 20 temas. Uh-huh. Ya no necesitamos discos dobles, pero bueno, es un EP, algo que no consideraríamos en muchos contextos un álbum. Uh-huh. Y estábamos eligiendo mejores discos, pero bueno, lo elegí, me gustó, lo elegí. Ten sacó su EP Flores y Antenas en ese año. Antes ya había sacado otro gran disco que se llamaba Nuevas Tecnologías y que creo que acá perdió. Solo porque salió en el mismo año que el disco de la de Mr. Sofio. Claro. Así que bueno, perdió porque le tocó competir con la más fea. Así que... O con la más linda. ¿No? O en este caso con la más linda, pero bueno, pero era para mantener la frase. Así que compitió con la de Mr. Sofio y perdió, pero ahora en 2020 sacó su disco Flores y Antenas, su EP Flores y Antenas, y de ese EP vamos a escuchar un tema que se llama Zoom. Diciendo así, los tiempos se repiten, oh.

Bueno, acá se viene nuestra segunda entrevista del día. Estamos acá. ¿Jimi Hendrix? Creo que Bruno estaría contento con ese comentario. Tal cual. Estamos acá con integrantes de Cada Cual. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Todo bien, perfecto. Ellos son, hoy vinieron acá, Mili y el Guille. Germán, perdón, Germán, sí. Me había aprendido los nombres antes. Pero no tan bien. Sí. No tan bien. El de Bruno, mira, me lo acordé re fácil. ¿Qué tocan? ¿Qué tocan en el grupo? Yo toco el bajo. Y yo toco la batería. Ajá. Ahí va. Bueno, cuenten esto que estamos escuchando de fondo para los oyentes. Es Cada Cual, por eso lo estamos escuchando. Pero cuéntenos un poco para que conozca el resto. ¿Qué es Cada Cual? Bueno, Cada Cual es una banda que se formó en 2019, que bueno, como la mayoría de las bandas que empezaron en esas épocas, tuvimos la desgracia de pasar por la pandemia, que trajo sus cosas buenas, pero así mismo también fue un poco complicada para todos los artistas, y bueno, se hizo lo que se pudo, pero bueno, a partir de 2020, mitad de 2020-2021 empezamos a trabajar a full, a componer, a empezar a ver dónde podíamos tocar, con la formación con la que contamos ahora, que está integrada por Bruno March en guitarra, Lula Martínez en voz, bueno, Milagro Farioli en bajo y yo, Germán Dobler, en batería. Ahí va, perfecto. Son muy pibes sí. Los cuatro. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo nació este proyecto de Cada Cual? Bueno, primero en realidad ellos tenían otra formación donde yo no estaba. Uh-huh. Y nada, después me uní yo y en realidad medio que nos conocimos todos por el Cray, más que nada porque aparece el Cray. Bien, todos tuvimos, claro, la experiencia de participar de la secundaria del Cray. Claro. Y a partir de eso fuimos todos a sí, fuimos en la escuela, juntos. No. Sí. Sí, también fuimos al CREI, la mayoría fuimos a la CREI de la tarde, pero... pero fueron a la escuela también. También, claro, nos conocimos por la escuela. Pero todos fuimos como muy amigos, o sea, yo con Lula siempre fui muy amiga y después como que nos unimos los cuatro y es una banda de amigos. Eso, sí. Principalmente y obviamente músicos, pero nada, está muy bueno eso que se junten las dos cosas. Claro. Muy genial, sí, eso. Es muy interesante. ¿Saben que pasa muy seguido acá que viene muchos y muchas músicas? Vienen y nos dicen que pasaron por el CREI. El CREI como formador de un montón de la gente que viene por estos lados. ¿Cómo es? A ver, creo que ustedes son los primeros que se conocen de la secundaria del CREI, que ya es claro, un proyecto más nuevo. Es un proyecto más nuevo. Nosotros somos de las... O sea, yo, por ejemplo, en mi generación fuimos la segunda promoción que salió del CREI. Uh-huh. Entonces, como que somos los primeros que estamos empezando a... ¿Y qué promoción sos? Soy... ni idea. ¿Qué promoción? 18. 18, ok. pero bueno, sí, promoción 2018, sí. Hace 3 o 4 años me egresé. Y bueno, no, la verdad que es un espacio en el cual es una secundaria que cuenta con un montón de formación musical y también toda una cuestión de la parte del vivo, de aprender a presentarte en vivo, aprender a tener herramientas para subirte a un escenario, tanto artísticas, de todo tipo de artes. Eso es lo que está bueno. Hay partes de, por ejemplo, de... expresión corporal, artes visuales, sonido, o sea, como que hay un montón de partes que se cubren para que uno salga como un artista que pueda manejarse arriba de un escenario de una forma completa. Claro, y a ustedes en este caso, además de todo eso, les dio un grupo de gente con la que tocar, perfecto, sí, enseguida. Sí, sí, sí. Sí, eso fue una experiencia bueno. Re linda, sí, la sí, verdad. Sí. Uh-huh. La verdad creo que es lo de las cosas que más se disfruta de poder hacer música con tus amigos. Eso es como lo más lindo y lo que más. Sí, yo fui al CREI porque no sé cómo decir, muchísimo antes que ustedes. Sí. Creo que antes que ustedes nazcan yo terminé. y también había mucho, sí, una formación muy humana también. Sí, eso, sí, es lo sí, más, sí. Eso. Yo sí, todavía al ser hoy un ambiente chico, mi grupo también, de amigos, sí. Muchos de ellos vienen de esa época y de sí, sí, sí, sí. Sí, al ser un lugar chico también como que te conoces con todos, como que está bueno. La verdad es una linda experiencia. Y el vínculo con la música también hace sí, mucho. Sí, sí, sí. Bueno, después de toda esta propaganda hermosa del sí, CREI sí, tremendo, fantástico. Y que se lo merece claramente. Sí. Bueno, ¿Cómo fue después, en ese 2019, se empezaron a juntar y empezaron a tocar temas de ustedes, empezaron a tocar temas de otros, ya tenían temas compuestos? Teníamos algunas canciones nuestras, uh-huh. Pero en minoría. Hasta hace poco empezamos a hacer un show que es puramente de canciones nuestras y más en 2021 nos dedicamos un poco a hacer una mezcla de canciones que nos gustaban y canciones nuestras, abordando distintos géneros. Algunas canciones eran más de la época actual, más indie, género actual que se está haciendo ahora, no sé, trap, música pop y demás de ahora. Y por otro lado, hacíamos canciones nuestras, R&B, que sería como un género más negro, más soul, uh-huh. Como que tratábamos un poquito más de ese, que es lo que nos gusta en realidad a nosotros más y claro. Queremos formar ahí. Claro, sí, sí, se nota cuando en los recitales se les nota cierto eclecticismo, así como que tienen tienen una variedad de cosas que se fueron encontrando y que construyeron eso. Sí, en principio tocábamos lo que nos gustaba y después de a poco lo estamos ahora pensando en emparejar un poquito más y llevándolo para un lado para generar algo un poco más concreto también. Y lo que estaba bueno es que hacíamos con los covers que medio los reversionábamos a nuestro estilo. Claro. Que eso también está muy bueno porque... agarrábamos un tema y por ahí les cambiábamos ciertas partes o hacíamos, no sé, cortes y eso le da otro. Y lo siguen haciendo también. Sí. En menor medida. En menor medida, pero claro. Seguimos haciéndolo y se redisfruta también. Sí, claro. Sí. Bueno, hablaban del 2020, la pandemia, hoy ya en este programa hablamos del 2020 hace un rato. No. Bueno, un año muy particular. Y cuando hablaban de 2020 decías... que había tenido algún punto positivo también, alguna forma de construir, algo que generó en el grupo que trajo alguna consecuencia positiva. Sí, yo creo que sí, porque de alguna forma creo que también aprendimos como artistas a movernos de otra forma, a ver qué más se podía hacer, a ver cómo podíamos grabarnos en casa, a ver cómo podíamos seguir trabajando estando desde la casa... planificando cosas para el futuro, viendo, o sea, como que también fue una instancia de cosas que no solíamos hacer y que solamente capaz que nos dedicábamos más a tocar en vivo y demás y no tanto a toda esa parte de preproducción. Entonces fue interesante en ese sentido, pero sí, la verdad fue que fue asquerosamente difícil para los músicos para tocar. Claro, sí, para todo. Sí. Aparte te daba el tiempo de sentarte y parar y decir, bueno... O sea, que cómo avanzamos, cómo vemos tal cosa. De estudiar, de formar. Sí, obvio. También eso, o sea, yo por ejemplo en pandemia tomé muchas clases online, ese tipo de cosas, y para lo que estoy haciendo ahora con la banda me sirvió un montón. En ese sentido sí veo cosas positivas que capaz que si no pasaba no me iba a dar el tiempo de hacerlo, o no sé. Sí, o que capaz que la gente no lo hacía, porque hay muchos músicos que recién en la pandemia empezaron a dar clases así, claro. Virtuales y esas cosas. Y bueno, en 2021 empezaron a encontrar, a fines de 2020 decías, ya empezaron a encontrar lugares y empezaron a salir a tocar, a moverse, pudieron volver a salir a los escenarios en ese momento. Sí, la verdad que sí. Ahí va. Bueno, si les parece, escuchemos un tema y después hablamos un poco más, ya más del presente, más de los recitales que pasaron ahora hace poquito, de los que vienen ahora también dentro de poquito y de los proyectos que tengan ahí en la cabeza. Perfecto. Dale. Buscar una salida. ¿Qué tanto debería? Entonces, para decir hemos emerger. Hoy me dejas ver, hoy nos veo, todo lo que nos pasó después. Hoy te veo, hoy me dejas ver, hoy nos veo, todo lo que nos pasó después. Hoy te veo. Hoy nos veo, todo lo que nos pasó. ser. Hoy nos veo todo lo que nos pasó después. Hoy te veo, hoy me dejas ver. Hoy nos veo todo lo que nos pasó después. Escuchábamos Hoy te veo, un tema de Cada Cual, que espero que no haya grabado porque no está todavía publicado. No lo graben de la radio. Bueno, cuéntenos ahora qué es lo que se viene. Bueno, no, antes de eso, 2022, julio de 2022, ya como que los agarró con todo. Arrancaron, tocaron en el puente, ahora hace un par de semanas tocaron en las mentorías y se vienen dos fechas ahora. Enseguida, dos grandes fechas. Sí, la verdad estamos re contentos porque son fechas que venimos, o sea, son cosas que venimos preparando hace meses y siempre con la banda priorizamos el entregar un buen material con la mayor calidad posible y poder tener la oportunidad de tocar en lugares donde se puede con la técnica y demás también nos ayuda mucho a poder mostrarnos como nos gustaría. Entonces estamos re contentos. Por un lado tenemos la fecha del 9 de septiembre en el marco de Santa Fe, Capital de la Música. En el que vamos a tener una presentación de 30 minutos, uh-huh. Un set de 30 minutos. Que es el viernes, no mañana, sino el otro viernes. El viernes, exactamente, uh-huh. A las 9 de la noche. Uh-huh. Este es nuestro horario. Igualmente va a haber bandas tocando desde las 6 de la tarde, creo, 7 de la tarde. Y vayan temprano porque es puntual. Sí, es puntual y encima está todo bueno. Así que es muy interesante para ir a ver. Claro. Y por otro lado, el 23 de septiembre. ¿24 de septiembre? Tenemos la fecha de la Bienal, que es la Bienal de Arte Joven, en la cual nos inscribimos hace unos meses y quedamos seleccionados, así que bueno, tenemos la oportunidad de presentarnos ahí en Rectorado. Uh-huh. Bueno, tuvimos la posibilidad de verlos, tuvimos, el Piki no estaba, pero sí estábamos con Lili, estábamos con Maggie, de verlos ahí en el puente y fue una gran fecha. Sí, estuvo muy bueno, sí. Estuvo muy bien, sí. También el cierre de las mentorías también fue una gran fecha. ¿Cómo fueron preparando esas fechas que no eran tan... en el puente la fecha era organizada por nada más y nada menos. Exactamente, sí. En las mentorías era organizada por la municipalidad. Esas fechas en donde ustedes van a sumarse y no es una fecha propia. ¿Cómo las piensan a esas fechas? Y si ya están pensando también fechas en donde que organicen ustedes. Por un lado, las fechas que son organizadas como parte de algo, no entregamos el 100 claramente porque la propuesta a veces es justamente ser banda soporte de o tocar como parte de tal cosa un ratito. En ese caso intentamos entregar como un mini producto pero que esté bueno. Siempre intentamos buscar algo que sea nuestro y ahora mismo estamos trabajando también toda una parte actoral. en el que incluimos actores en el show, incluimos toda una cuestión coreográfica que estamos trabajando a poquito y qué sé yo, pero que está más pensada para cuando hagamos una fecha exclusivamente nuestra, a donde podamos mostrar exclusivamente todos. Bien, y ya la están, ya sí, la están empezando. Estamos haciendo alguna. Sí, en las mentorías lo hicimos, así que. Estamos haciendo puesta en escena. Sí, y estamos en tratativas para hacer una fecha a finales de octubre, noviembre, que sea nuestra. Y poder presentar todo eso. Todavía no tenemos la data confirmada como para tirarlo, pero estamos en tratativas. Claro, bueno, cuando la tengan confirmada, avísenos y nosotros lo comentamos acá, y no solo eso, sino que vamos. Perfecto. Además. Bueno, cuéntenos ahora otro tema. Grabaciones. Se juntaron en 2019, tuvieron en 2020 todo un año de pandemia, en donde mucho no se podía tocar, en donde grababan cosas en sus casas, pero todavía no produjeron un disco propio. No, todavía no. ¿Cuál es el proyecto alrededor de eso? ¿Tienen intenciones o la idea es el escenario y el escenario? No, la idea sería... Bueno, ahora el tema que escucharon recién, Hoy Te Veo, ese ya lo estamos grabando. Va a salir ahora, esperemos que... Finales de septiembre. Va a estar afuera, seguro. Bien. Pero nada, la verdad ese fue un proceso re lindo. Estuvo bueno. Sí, la verdad está bueno y posteriormente de eso estamos planeando grabar otras canciones más. Probablemente, nunca pensamos, todavía no hablamos de un disco, pero sí capaz probablemente un EP o algo que sea un poquito más acotado, pero que siempre eso, priorizando que tenga la mayor calidad posible para entregar algo bien. Claro, o sea, la idea es ir sacando temas mientras vayan saliendo y mientras se vayan pudiendo grabar. No es necesario esperar el proceso de un disco completo. Sí, también por una cuestión económica, claramente, porque a veces, bueno, como artistas emergentes es complicado grabar y es caro. O sea, la realidad es que es un proceso caro y... Claro, y bueno, ¿lograron encontrar alguna especie de financiamiento para poder no solo producir un disco, sino producirse ustedes para salir al escenario, para buscar nuevas fechas? Sí, a ver, nuestra principal fuente de ingresos son los conciertos, en los cuales conseguimos conseguimos un arreglo que nos sirva y bueno, con esa plata la dedicamos exclusivamente a la banda, sea grabación, máster, mezcla, próximas presentaciones, pagarle a nuestro equipo, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que cubrir y también a veces eso nos sigue dificultando porque a veces lo que se paga no alcanza lo suficiente. Claro, entonces, bueno, es como lo que podemos hacer y como lo estamos haciendo ahora. Sí, la autogestión es muy complicada. La autogestión es complicada, sí. Sí, siempre priorizarnos eso, escucharnos bien. Sí, claro. Esas cosas para nosotros son súper importantes. Preferimos ir a dar un buen show a dar un show más o menos y ganar más plata. Claro. Entonces, estamos en ese punto. Sí. Ese es nuestro criterio. Bueno, a ver, entonces, repasemos lo que se viene para que los oyentes, las oyentes puedan estar al tanto. 9 de septiembre. El viernes que viene. Viernes que viene, Estación Belgrano a las 21 horas. Puntual, lleguen más temprano. Sí, ese es. Y después, el 24 de septiembre. 24 de septiembre, creo que es a las 22 en el patio del rectorado. En el patio del rectorado. ¿Qué día es 24 de septiembre? Viernes, creo. ¿Viernes? Sábado. Sábado, en Brasil. Un excelente horario. Sí, la verdad está perfecto. Después creo que somos una de las últimas bandas que toca y después hay un DJ, así que va a estar re bueno. Sí, pero aparte sábado, ¿no? Me parece que la mía está dudando de si la fecha es 23 o 24. Me parece que era un viernes. Yo toco los dos días, así que hay algún... Bueno, igual no importa. Ya les confirmamos. Es la Bienal, van a ver las fechas publicadas y van a ver cuándo toca cada cual. Sí, obvio. Eso lo van a poder encontrar y además la Bienal también, como el festival que hablábamos antes, Santa Fe Capital de Música, la Bienal es un evento para ir desde temprano, quedarse ahí. En algún momento va a estar cada cual y va a estar buenísimo y cuando no esté cada cual va a haber otras bandas que también van a estar. Obvio, sí, re. Para escuchar, sí. Dos grandes eventos en los que, bueno, vamos a poder verlos y disfrutarlos. Y después... Una fecha todavía a confirmar, a fines de octubre, principio de noviembre, en algún momento que sea. Posteriormente a la salida del tema Hoy Te Veo, vamos a hacer como una presentación del tema y demás. Y bueno, va a salir esa fecha que va a ser nuestra. Pero que igualmente la vamos a compartir con bandas de amigos. Así que probablemente vaya a ser muy interesante esa fecha. Perfecto. Bueno, seguro que ahí también nos vamos a ver. Sí, perfecto. Bueno, perdón, sí, confirmado dale. Bienal el viernes a las 22. Viernes 23 a las 22. Exactamente. Ahí sí, va, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por acercarse en este día horrible y complicado para moverse. Gracias a ustedes por invitarnos. A todo esto, día horrible y complicado para moverse. Nuestra consigna de hoy es, ¿paraguas sí o paraguas no? Cuando llueve. Un día como hoy, ¿salen con paraguas ustedes? Yo no salgo con paraguas, pero no vendría mal, digamos. Pero porque no tengo la costumbre de llevarlo. Ajá. Pero siento que igual con esta lluvia, zafa para salir así. Está bien. Claro, ya hasta ahora no llueve tanto. Hoy al mediodía estuvo más complicado. Yo hoy salí con paraguas, quiero aclarar. Ajá. Pero ¿te lo olvidaste? Es una... ¿Eh? ¿Y no te lo olvidaste? No, pero ahora sí. Porque sí, una de las cuestiones que estábamos hablando es que el paraguas es una de las cosas más olvidables. Obvio. Del mundo. Sí. Sí, después de uno. Bueno, muchísimas gracias a les dos por acercarse. Perfecto. Acá al estudio. Muchísima suerte en estas fechas que se vienen y seguro que ahí nos estamos viendo. Y saludos al resto de la banda que no pudo venir hoy. Perfecto. Dale, muchas gracias. Y por último, una más. Para la próxima, que vengan y toquen sí. Vengan y toquen algo acá en vivo, que está buenísimo. Está perfecto. Buenísimo cuando sí, lo hacemos. Sí, obvio. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien fuerte. Hoy te veo. Muchísimas gracias. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandanos tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. Arroba Desde el Barro Estafe. Arroba Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Bueno, ahí hablando de consigna, nos hicimos lo boludo, pero un poco se emparejó, ¿eh? Un poco se emparejó porque ahí había un paraguas así. Ah, sí, sí, es cierto. Apareció una persona que... Sí, venían siendo todos paraguas no por ahora y ahí hubo paraguas así. De hecho, ahora hay un nuevo mensaje. Ajá. Que de Eloy, que dice, por mi lado prefiero mojarme sin paraguas que mojarme con el paraguas molestando. Ah, muy bien. Muy bien, yo creo que voy un poquito por ese lado. O sea, también mandó mensajes Lili, hoy temprano nos dijo muy buena entrevista, pero hablando de la entrevista anterior, y ahora nos mandó aplausos y nos dijo una masa les pibis, que todavía están acá, así que si nos están escuchando, dice Lili que una masa les pibis. Bien, tenemos que ir a los temas de la semana. Sí, tal como anunció la... La cortina. La cortina. A ver, bueno, ¿querés arrancar vos? Bueno, arranco yo, qué sé yo, es un tema con culpa, porque pasan demasiadas cosas en el mundo. En el mundo y en el país. Pero hoy voy a elegir algo que es bastante propio, bastante personal, que es, bueno, ya estuve hablando de que estaba grabando el disco y todo eso. Y bueno, y salió el disco. El fin de semana... Y es la primera vez que aparece como tema de la semana, en todo este tiempo. Sí, creo que sí. Es la Por eso, vez que no, olvídate de la culpa. Claramente es tu tema de la semana, Piki. Fue, a nivel personal es mi tema de la semana. Es tu primer disco. Es más, no solo es tu tema de la semana, es tu disco de la semana. Es mi disco. Sí, caso. Sí, y bueno, eso, tuve... Salió... El domingo lo pudimos porque mi amigo personal, Ariel Espinaco, me ayudó con todo el tema de las redes. Yo a YouTube más o menos lo puedo manejar, pero ya Spotify y el resto de las cosas, que aún no está, por alguna razón, no sé, hay alguien que... Está subiendo, hay que verificar no sé qué cuántas cosas, que el Piki no se esté robando música de otro. Que alguien que está escuchando el disco para ver, digamos. Hay alguien que ya lo está escuchando. Sí. No está en Spotify, pero hay alguien de Spotify lo debe estar escuchando o debe estar pasando algún proceso, por lo menos por esa música, para verificar si está bien o no. Ajá. Por lo cual todavía no está en Spotify, pero sí está en YouTube. En YouTube. Y bueno, sí, y claramente fue a nivel... Eso, a nivel personal, eso, terminar un disco me parece que quedó bastante bien. ¿Quedaste contento? Quedó mucho mejor de lo que yo esperaba. Y bueno, y eso, como me dio mucha ansiedad, muchas ganas, muchas emociones, así, sobre todo cuando empezó a subir, cuando la gente me empezó a mandar comentarios. A mandar comentarios, y bueno. Así que sin duda fue mi tema de la semana, con un poquito de egoísmo quizá. Pero bueno, eso, ese fue sin duda mi tema de la semana. Vamos a aclarar cómo lo pueden encontrar al disco. Busquen Piki Mujor. Claro, Piki Mujor es mi... Seudónimo. Ponele que sí, mi seudónimo, que casi es casi mi nombre en el mundo. Piki porque me dicen Piki y Mujor porque es mi apellido. Y el... disco se llama... Tarde. El disco se llama Tarde. Dura media hora, así que te pegó un baño y entrá, lo pones, salí y termina. Tampoco. Claro. Un poquito más, menos de media hora. Y bueno, si quieren escucharlo, ahí está. Y ahora yo le digo de afuera, también con culpa de amigo, que el disco está buenísimo. Ah, bueno. Ahí va. Gracias por... Otro tema. Bueno, mi tema de la semana es un tema que no había que traer hoy, justamente, que no tenemos una representación de los géneros muy completa, que digamos. De hecho, estamos solo nosotros dos acá. No hay ninguna mujer en este programa hoy. Más allá de que acaba de pasar Mili y de que habíamos entrevistado antes también a Virginia. Pero de los que estamos produciendo el programa, las mujeres justo no están presentes, así que este tema no habría que haberlo traído. Pero bueno, me pareció un tema interesante para traer. No sé si seguramente se enteraron, porque fue noticia hoy, que la tenista Sara Bejlek, una tenista de la República Checa, ganó su partido en el US Open. El US Open, uno de los torneos de tenis, uno de los 4 o 5 torneos de tenis más importantes del año. Ganó su partido ahí y cuando fue a saludar a su padre y a su entrenador, ambos la saludaron palmeándole la cola, por decirlo de alguna forma. Sí. Y hay mucha gente escandalizada con esto, o sea, como qué terrible esto que pasó. La verdad que hay que tener, me parece que sí hay que tener un poco de cuidado con pensar que hay distintas culturas, distintos mundos, distintos espacios, e inclusive no hay que irse a República Checa para esto. Yo pensaba, si alguien alguna vez vio un partido de vóley acá en Argentina, los jugadores, las jugadoras se palmean la cola todo el tiempo. Uh-huh. No es algo que parezca desubicado cuando uno lo ve así. Es un poco chocante por ahí para verlo desde nuestro punto de vista, desde nuestra cultura, ver al padre saludándola. Y inclusive yo después de escuchar los comentarios lo vi y no es tan terriblemente chocante. Es como un abrazo con la mano un poco más baja de lo que uno estaría, de lo que estaría bien hacer. Acá si pasara eso sería un poco desubicado, pero era el padre en República Checa. Posiblemente la relación entre la hija y la jugadora de tenis de 16 años del padre no sea una relación sana, tenga un montón de problemas con el entrenador, posiblemente también. Pero no creo que esto sea el síntoma a atacar. Inclusive, hoy escuchaba en un programa de radio que alguien hablaba de que este análisis a partir del relativismo cultural es peligroso porque de esa forma no se puede, por ejemplo, atacar el canibalismo. Bueno, vamos a aclarar un poco las cosas. No hay nadie comiéndose a nadie, no hay nadie matando a nadie. De hecho, a ella no le estaba molestando, no le molestó en ningún momento. Ella salió a decir, a mí me parece lo más normal del mundo. Ahora está bien, vamos a tratar de dejarlo de hacer porque veo que a la gente le molesta. Pero a mí me parece lo más normal del mundo, me pasó siempre, no le pasa siempre a toda la gente de mi alrededor. Pensemos un poquito sí en el relativismo cultural y no comparemos esto con el canibalismo. O sea, se bancan muchas más cosas. Por ejemplo, lo hablábamos hace un tiempo, el Mundial en Qatar. Claro. Ahí el relativismo cultural le permite un montón de cosas que lo permite básicamente porque es el mercado. En Qatar hay mucha plata. Bueno, y ahora nos estamos escandalizando por un saludo que a las personas involucradas y a las personas cercanas y a las personas de esa familia y de ese espacio no le escandalizaba en lo más mínimo. Me parece que se analiza todo a partir de un punto de vista muy centrado en nuestra cultura, que no está nada bueno para analizar nada. Ponerse un poco en otro lugar, más allá de que la escena te choque cuando la ves, me parece que no es tan terrible como se está entendiendo, porque bueno, es algo que para ella, la involucrada, la víctima, vamos a decirle, entre muchas comillas, para el que lo está analizando, no fue ningún ataque. No hubo ningún problema. Era solo eso. Me chocó mucho a mí, no la palmeada en la cola, sino el análisis a partir de, por ejemplo, decir que si analizamos, si llevamos al extremo el relativismo cultural, no podemos criminalizar el canibalismo, por ejemplo. Me pareció una animalada. Claro. Eso sí me chocó. Sí. Eso lo convirtió en el tema de la semana. Si no, hubiera sido completamente intrascendente para mí ver ese saludo en la cancha de tenis. rato tengo que entrar en algún otro lugar. Recuerdo a mis viejos amigos tarareando sus canciones sabias. Estoy tranquilo porque en algún recóndito lugar del bolsillo llevo preservativos. Me pica el ombligo cuando quiero atraer. Por supuesto que estaré mejor cuando surja el efecto a tu encuentro, porcionato de alucinación animada. Y estoy un poquitito loco, así es mucho mejor. Eso creo, al menos por un rato, me gustas así. Mi energía se difunde como una tumbadora. Manos femeninas acarician bucles y la pasión de chicos de sábado en el bar. Indias, caderonas heavies del aguante, callejón de pastillas y cerebros carcomidos en sacrificios de autodioses. Solo labios, frías las mejillas y trapos íntimos que se perfuman de luna, de púas de luna. Sí. Sí, maricáñamo. Y estoy un poquitito loco, así es mucho mejor. Mareadas calles de Buenos Aires, me gustas así. Toda loquita, humedades si le basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Lillos, plantas, vengan hacia mí. Lillos, plantas, vengan, yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: @jardinlosceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, esta es la música que indica que nos estamos yendo. Así es. Se nos pasó el programa. ¿Sabés qué no hice? ¿Qué no hiciste? ¿En todo este tiempo? No respondí la consigna. No respondí la consigna. Pero me imagino, igual respondela, no seas chanta. Pero me imagino que ya la gente ha tirado algunos datitos ahí. Claro, sí. Yo no uso paraguas, pero además porque algo Eloy insinuó ahí en su respuesta hace un ratito, algo muy parecido. Tengo la sensación de que me mojo tanto. O sea, la principal molestia de salir un día de lluvia es que me mojo los pies. Claro. Me mojo los pies, piso charco, piso baldosa floja, piso... Eso me molesta mucho los días de lluvia. Y el paraguas no me ayuda en lo más mínimo. Menos si hay viento. Ya si hay viento, ni hablemos. Pero el paraguas no me ayuda para nada. Mojarme la cabeza no me preocupa. Capaz que también porque soy pelado, que es algo que puede ayudar. Prefiero usar una campera impermeable, si es necesario. Uh-huh. Pero nunca el paraguas, me resulta completamente incómodo. Y si, o sea, lo mío es un no rotundo al paraguas. No lo uso ni que me lo ofrezcan. Hay veces, no sé, alguna vez puede ser que alguien va con paraguas y me dice, yo, bueno, vení, ponete acá abajo el paraguas, y me pongo abajo el paraguas un poquito. En un día que por casualidad llueve poquito, sin viento, entonces en esos casos el paraguas, en esos muy pocos casos el paraguas puede estar a favor. En esos días en que llueve poquito, no hay viento y no moja el piso. Claro, por ejemplo, y no quiero mojarme el buzo, la campera, la remera o lo que sea que tenga puesto, entonces un paraguas en esos contados casos una vez por año puede ayudar. Uh-huh. Pero no me voy a comprar un paraguas para usarlo una vez por año y olvidármelo, porque además ese punto también es un gran punto en contra. El paraguas me lo olvidaría siempre, sin lugar a dudas, me lo olvidaría cada vez que lo use. Así que bueno, Ariel no usa paraguas, yo no uso paraguas, pero tampoco llueve, así que no vamos a sufrir haber traído ni paraguas ni nada de eso. Uh-huh. Así que bueno, nos estamos yendo, siendo ya las casi las 9. Uh-huh. O sea, la hora a la que nos tenemos que ir. Uh-huh. Muy la hora bien. Que nos tenemos que ir. Así que bueno, si te perdiste alguna parte o querés repetir alguna parte porque te encantó, nos podés escuchar nuevamente en esta misma radio a las 4 de la tarde, mañana. Ajá. Como todos los viernes. Y también a partir del fin de semana, unos días después. O cuando nos acordemos, porque a veces nos olvidamos. No también, sabemos. ¿Eh? No tenemos exactamente el día en que va a suceder eso. También se puede subir a cualquier plataforma de podcast, como por ejemplo Spotify, pero hay muchísimas otras. Uh-huh. Y si no, nos vemos la semana que viene. Y si no, la semana que viene, pero ya con otro programa. Sí, ya otro programa, sí. Otro programón, como el de hoy. Programa 78, estamos llegando al 80, ¿vamos a festejar el 80? Y estaría. Estaría bien, ¿no? Estaría muy bien. Uh-huh. Sí, porque sí. Además hay que festejar un poco más seguido. Si no, claro, imagínate que vamos a hacer, esperar al 100, faltan 22 programas para imposible. El 100. Sí, no, festejemos en el 80. Claro. Nos vemos. Chao.